No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas. Este programa, este espacio especial que tiene Radionauta FM para ustedes, para poder disfrutar de buena música, de las noticias de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld de acá del Centro Cultural Olga Vázquez, y sobre todo de buenas palabras, buenas poesías y buenas compañías también. Hoy estamos hablando de compañías con la operación técnica de Guido. Guido es técnico de varios programas y bueno, hoy nos acompaña, está reemplazando a Matías, que tuvo que viajar, y tenemos también un invitado muy especial que luego lo vamos a presentar. En el programa pasado estuvimos compartiendo este librito hermoso que se llama Firmamento, que es una belleza desde el punto de vista plástico, pero también desde el punto de vista musical, porque tiene un CD adentro que es una belleza, que es una enorme nube de melodías que nos dan ganas de compartir. Así que el dúo Karma, como contamos en otros programas, nos ha acompañado en todos los ciclos de la biblioteca. Hemos tenido la oportunidad de ir a entrevistarlos a Buenos Aires. Están viviendo más acá que allá. Es más, hay una canción, como contaba en el programa pasado, que hablan también del tereré, que hablan de del río Paraná y montones de otras cosas como que se están aquerenciando por acá. En este CD tienen como invitado especial nada más y nada menos que a Silvio Rodríguez, así que salió hace muy poquito este CD y da para compartirlo porque es una de las músicas más bellas que podemos compartir. Así que vamos a escuchar ahora entonces La Luna, y agárrense. Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos hasta la luna. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? De qué es la luna llena de plata. te pensabas tú? ¿Por qué te pensabas tú? Tú. La luna llena es de plata, también es de chocolate. Temprano es un capelé, tiritas de platani, todos los soñaste tú. La luna llena es de plata, también es de chocolate. Temprano es un capelé, tiritas de platani, todos los soñaste tú. Todos los soñaste tú. Todo lo soñaste tú. Todo lo soñaste tú. Todo lo soñaste tú. Todo lo soñaste tú. La luna llena es de plata. También. Decía que Matías, nuestro operador de siempre, o de casi siempre, porque también estuvo Tamara operando los primeros programas, no pudo estar hoy, le mandamos un saludo si llega a estar escuchando el programa por esas cosas, obra y magia de internet. Un saludo también a Rodo, que nos dio una manito recién, a Guido y a mí, bueno, para poder pensar en la computadora que pueda conectarse con el programa y con otros programas que vienen. Y también a nuestros amigos y amigas de AINI que están acá trabajando. Nuestra biblioteca está abierta todas las tardes de 18 a 21 horas y los esperamos con más de 14.000 libros que están para que los disfruten. Un montón de material para consultar sobre historia, política, ciencias sociales, derechos humanos, arte, ecología y también salud, y una sala para niños y niñas que están disfrutando ahora. Hay unos niños y niñas que están con sus mamás y con sus papás en una asamblea y están disfrutando de la Biblia. Ahora vamos a compartir luego del programa un montón de cosas. Decirles entonces que el acceso es gratuito. Estamos acá en el Centro Cultural, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Hay otras cosas en el Olga, como por ejemplo la radio, como decía recién Aini, los espacios para los talleres, la cervecería artesanal, la cocina, el taller de costura, todos los espacios de reuniones, y no me quiero olvidar de ninguno, así al aire, pero es un espacio que está para disfrutar también junto a nuestros vecinos de la imprenta. Decirles que estamos por cumplir 15 años nuestra Olga Vázquez. Hoy pensaba en el camino, la Olga fue recuperada en una antigua escuela privada que fue abandonada y fue recuperada como centro cultural, y queda poquito para estar disfrutando, compartiendo con una lucha también en la calle sobre esta historia de la expropiación definitiva. Significa que este lugar sea para los vecinos, para las vecinas, para los grupos que ocupamos este espacio con una finalidad cultural, laboral, así que estamos en eso. Vamos entonces. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Y muchas veces tenemos invitados, invitadas en nuestro programa. Varias veces nos han visitado los chicos y chicas de Villa Progreso, de distintos barrios, de distintas bibliotecas, que también vienen a disfrutar de algún taller, de alguna jornada. Y sobre todo, quienes habitan el Olga, como es el caso de Germinal, que muchas veces anda por acá. También Ilolai, que muchas veces viene con su mamá a las reuniones, y alguien que también habita la mañana de la radio, más en el informativo pasado, de mañana es mejor, es Evo. Así que Evo recién estaba y le dije: Evo, ¿querés venir? ¿Cómo estás, Evo? Bien. Evo, tenés 10 años, estás participando en un proyecto que se llama Jóvenes y Memoria. ¿Te sentís joven con 10 años? Sí, me siento joven. O sea, estás con una pata, ¿te sentís con una pata en la niñez y otra pata en la juventud? Qué pregunta que te hago, Sí, puede ser, algo así. Puede ser, sí. Evo participa de un colectivo que está preparando un trabajo de investigación para presentar en Chapadmalal, en el Encuentro de Jóvenes y Memoria, que está compuesto también por otros integrantes que tienen 10, 11, y que van a estar con otros que tienen más, porque creo que van hasta escuelas nocturnas, que tienen hasta 20 años estos jóvenes. Hay un par de chicos que también van a ir, que tienen 13, 14. Claro, pero son un grupo que, digamos, que tiene la mitad de este grupo de Villa Progreso, es muy chico todavía, pero pedimos un permiso especial y consideramos que es un buen momento para que vayan. Sí. ¿Y cómo va la investigación? Bien. ¿Cómo va? ¿Qué partecitas te acordás así, medias sueltas, aunque sea, y las juntamos? De la investigación. ¿Te acordás cuando vinimos acá? Sí, que hicimos una partecita de tu programa, la entrevista a Celina también. Sí. Bueno, estamos haciendo el proyecto. Bien. Con el auto de Carlos Levet. El auto de Carlos Levet. Y el autito para... ¿Sabes qué vi, Evo? Esto no te lo conté fuera de micrófono. Vi una calcomanía del Citroën de Carlos Levet con una caricatura de él acá en el Olga. Esa no la había visto. Ah, sí, sí. Se podría llevar esas para de regalo, ¿no? Para allá, para souvenir. Sí, puede ser. Sí, podría ser. ¿Y cómo es el auto entonces de Carlos Levet? ¿Es un auto de gran tamaño o qué es? No, es un... ¿Un auto de miniatura? Sí, es un chiquitito. Es parecido al Fuquita. Ajá. ¿Y anda? El Citroën. El Citroën, muy bien. Porque Carlos Levet, que fue uno de los fundadores de este espacio, andaba en un Citroën de acá para allá. Sí, de acá para allá. Contarles que Carlos Levet fue un compañero que militó en los 70 en distintos espacios revolucionarios, y cuando volvió la democracia pensaron, junto a otros compañeros, compañeras que volvían del exilio, un espacio para las niñeces acá en Berisso. Así que ese espacio está ya hace 30 años y los chicos y las chicas están haciendo un viaje interior para ver cómo son esos 30 años. Sí. ¿Y cómo es el espacio? Contale a quienes no conocen cómo es esa esquina ahí en Progreso. Bueno, los chicos siempre están ahí en la esquina, que hay dos arquitos y juegan al fútbol todo el tiempo. Ajá. Y hace poco salió una jugoteca, porque nosotros todavía no teníamos nuestro espacio, pero sí, la tenemos y son muchos colores, juguetes, tapitas, de todo, para crear, imaginar y hacer... De todo. Que es como un pequeño galponcito tienen, ¿no? Sí, como eso. Algo bien, así. Y también hay una huerta, que eso también no es tan viejo, es de hace un par de años. Sí, un par de años. Y bueno, también el comedor, un lugar donde tienen asamblea, donde tienen reuniones, que hace al todo, ¿no? Sí, hacemos de todo, de parte de reuniones a arte, y los chicos juegan al fútbol. Todo, hacemos de todo. Y antes de preguntarte más sobre vos, decías la investigación. ¿Y qué van a presentar allá? ¿Un libro, una canción, un video? ¿Qué van a mostrar? Vamos a hacer una película que es algo de Carlos Levet, una entrevista que le hacemos a Celina, que son como dos épocas, la nuestra y la de Celina. Es como la charla, fotos, y creo que nos está ayudando Luis, Julieta, Sabrina y Aurelia, que sería mamá. Sí. Bueno, como ves, mucha expectativa, porque siempre es un espacio de encuentro, espacio de Chapadmalal, y se van a encontrar con otros pibes. Con otros chicos, sí. Me mandaron unos mensajes el otro día y la pregunta es de dónde vamos a salir, si va a salir el colectivo desde el centro cívico, que también tenemos que decidirlo, dónde, y ir al centro cívico, salir todos juntos o encontrarnos acá en La Plata y esas cosas, pero es una emoción muy grande, ¿no? Sí. Bueno, son 3 días, son 2 noches, y sobre todo los pibes y las pibas van a exponer sus trabajos, pero también van a tomar talleres. Los profes también van a tomar talleres. Se van a encontrar con pibas y pibes de otras escuelas, porque desde hace 4 o 5 años se habilitó este espacio para movimientos sociales. Así que ahí estamos nosotros. Así que, ¿qué más? Porque te dije que querías contar algo más. Bueno, después te voy a preguntar más cosas, porque que nos cuentes un poco de los pibes y las pibas que forman parte de este grupo, si querés, y un poco también tu vida deportiva, que ahora tenés un partido. ¿Muy difícil es el de hoy? Está a nuestro nivel.

Ah, está bueno, es una palabra mágica. Divertirme, amigos. Bien. Jugar, divertirme, amigos. El básquet es la pasión total mía y esa es como súper mágica porque... Uh-huh. O sea, básquet. ¿Y de qué juegas al básquet? Yo juego de base. Ajá. Sí, juego de base. Base es el que está medio en el frente al aro, el más, el del centro, el que arma las jugadas. El que arma la jugada, sí, el que arma la jugada. Pero sin el base no hay jugada. Es como pasársela y que uno busque el tiro. Claro. Pero hay jugadas. Por ejemplo, nosotros ayer que fuimos, estábamos entrenando, teníamos una jugada y ahora ya tenemos un saque. Uh-huh. Un saque de fondo y está bueno. Bien. Y acá el Olga, ¿cómo lo habitas? ¿Qué cosas haces en el Olga? Venís con tu mamá, que viene a reuniones, pero también te relacionas con la Biblia. Sí, los lunes estoy... Vengo acá algunas veces porque el mercado. Mamá tiene el mercado. Y uh-huh. Yo estoy... Tengo una pelota acá y la uso. Y hago... Voy a nuestro vecino, la imprenta. Sí. Un rato de la Biblia. Venís acá también. A Radionauta. Si hay algún chico, por ejemplo Simón, hay veces que viene el lunes. Simón, y... Me había olvidado de Simón que viene también, pero no está tanto a la radio Simón, ¿no? No viene casi nunca. No. Nehuen y Camilo, sí. Vienen algunas las veces que vienen, hay veces que vienen. Y Olay también viene mucho en la Biblia, Germi vino una vez, sí. Creo, a hablar acá. Uh-huh. Y es... Y cuando hay así locro de la biblioteca, es un clásico, se van a la biblioteca. Sí, los viernes y claro. arman una especie de campamento. Sí. De acampe. O si no, no sé, jugamos a la escondida, ya que es de noche. Sí, es como más apasionante. Sí. Está bueno. Contarles, chicas y chicos, que el día 28 de... Te paso también el dato, Evo. El 28 de que cae domingo de octubre vamos a festejar el cumple de la Biblio. Sí. Cumplió 17 años. Lo íbamos a hacer el 21, pero cayó el Día de la Madre y decimos, no da. Claro. No da porque muchas de las compañeras que van a venir son mamás o su mamá o van a festejar con su mamá. Así que es un momento más íntimo. Más allá que también sea un día comercial y todo ese tipo de cosas como el Día del Amigo, el Día del Padre. Tiene su parte media comercial, pero su parte también afectiva. Sí. Así que lo pasamos para el 28. Así que va a estar invitado nuestro grupo. A veces decimos grupos de usuarios de la biblioteca. Decimos lectores, sí. A veces se enganchan con los libros, a veces no. Pero son también usuarios de la biblioteca. La usan, van, la habitan. Que es el grupo del Taller Leved. ¿Cómo está compuesto? No me digas los nombres de todos, pero... O contame algo del grupo. Y bueno, hay chicos y chicas. Uh-huh. ¿Cuántos son en total, más o menos? Y... A ver. No más de 15, ¿no? Son 10, 12. Deben ser, claro, entre 15 y 10 debe haber. Sí. Uh-huh. ¿Y qué cosas te acordás que hicieron acá en la Biblio las veces que vinieron? ¿La Biblio talleres? Talleres. Hay algo muy importante que hicieron el año pasado en el cumple, que estuvieron... Pintando. Sí. Estuvimos pintando. Sí, pintamos, pusimos las manos. Ajá. Uh-huh. Bueno, pusimos manos, hicimos de todo un poco. Y ese mural que está con la huipala, con... Sí, ese lo pintamos. Con libros. Yo pinté una buena parte. Ajá. Y después tres chicas más que vinieron. Bien. Y hay unos más grandecitos, decías recién, ¿no? Sí, Tobías, los viejitas. Viejitas. Que sería Franquito, Néstor y Guido. Guido, que también va a taller de teatro que está ahí en el barrio. Sí, va a taller de teatro y creo que va a ir, porque los del taller van a ir a Chapamalal. Y creo que todavía no sé si decidió con quién va a ir, si con ellos o con nosotros, pero... Igual vamos todos juntos en el mismo colectivo, todos los sí. De Berizzo, los grupos sí. De Berizzo. ¿Sabes una cosa? Está enganchado, tan enganchado... Que él ya no vive más en el barrio, pero sin embargo se va desde el barrio Hipódromo, ¿no? Hasta el taller. Y va sí. También al taller de ustedes. Sí, hace poco se mudó de vuelta al barrio. Pero ah, sí, se mudó de vuelta venía al barrio. todos los jueves venía. Sí. Qué loco, ¿no? Porque no queda tan a mano llegar, no. ¿Viste? Porque es una punta a la otra que no hay tanto. Pero sin embargo venían igual. Bien. Acá en el Olga decíamos recién que han participado en un montón de talleres. Ahora está, este año ha estado su espacio un poco habitado por este proyecto de Jóvenes sin Memoria. Y bueno, y se viene también una pequeña salida que habíamos pensado, que esta la sabías, no me mires con esa cara, que pensábamos ir a la isla Paulino. A la isla Paulino, que varios nenes y nenas del espacio no conocen todavía la isla Paulino, y contarles a quienes están escuchando es que no queda tan lejos de Barrio Progreso. No, queda en Nueva York, ¿no? Claro, hay que ir por la ahí. Nueva York y ahí tomar una lancha. Sí. O tomarla ahí en la calle Venecia, ¿no? En la calle 4, que ahí está la lancha también. Uh-huh. ¿La conoces a la isla Paulino? Sí, yo fui una vez, sí, fui una vez. Uh-huh. Una lancha. Y enfrente está la isla Santiago, que también casi nadie la conoce, que tiene una parte militar y una parte civil. En la parte militar hay una base naval. Y en la parte civil hay un montón de pobladores que también viven de la pesca, que viven de... Esa yo no la conocía. Ah, mira. Ahí en la isla Santiago hay una escuela, que es la Escuela 8, que ahí fue maestra Mercedes Gudano, nuestra compañera fallecida. Sí. Y en la isla... En la isla Paulino había una escuela, pero como había poquitos nenes, se cerró, y los nenes de la isla Paulino van enfrente a la isla Santiago. Y a esa escuela, creo que fue Wichi también. Me contó Wichi cuando era chiquito, sí. A la isla de la isla Paulino. La isla Paulino es más turística. Hay muchos hotelitos, hay casitas, hay barcitos, hay más turística. Y no es tan turística la isla Santiago todavía, está como ahí empezando. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo entonces la buena música. Vamos a escuchar el tema más bello para mí de este CD, que se llama Firmamento, donde está invitado Silvio Rodríguez, dedicado a Marcela, que nos está escuchando en Calafate, a quienes también comparten los talleres de teatro de sombras, porque este libro tiene mucho de eso, y que tiene que ver con esos cielos que buscamos. Juntos en un pizarrón que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de luz. Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más, Casiopea, Cruz del Sur, Tauro, Andrómeda y el Can Mayor. Firmamento, puntos de luz. Firmamento, puntos de la mirada en la noche despejada, va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía en balcones de otra latitud. Firmamento, puntos de luz. Tan infinito. ojos de luz. Puntos de luz. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Seguimos acá en Palabras Mágicas, de recién pensaba con este libro Firmamento tan bonito que viene con un CD, que lo tenemos aquí en nuestra mesa, con un montón de temas. La semana pasada leímos todos los poemas y hay un video también muy bonito de Firmamento, muy recomendado, está subido ahí a YouTube. En el año pasado fue que, Evo, que fuimos al planetario de acá de La Plata. Sí. Que vimos una peli que se llama Belisario, ¿te acordás? Uh-huh. Sí, la de un matón. Sí. Todo el mundo se mareaba porque cuando viajaba en el tiempo hacía una espiral gigante y cuando vos la veías en el techo y te mareabas un montón. Es un cine como, no sé si es 4D, no sé cómo se llama, porque es una cosa rarísima lo que sí, vimos. Sí, porque ves... Lo ves, pero lo ves mirando hacia arriba y claro, es loquísimo porque en sí cuando lo ves es magnífico, pero cuando te hace la espiral te mareas un montón. Te mareas un poco. Belisario es una historia de un ratoncito, pero también es un homenaje, este dibujito, a un, ¿sabías? Una lauchita, un ratoncito que cuando Argentina tenía una especie de carrera espacial, que igual ahora la tiene, porque cada tanto lanza algún satélite, sí. Mandó una lauchita al espacio a ver qué cosas pasaban. Es verdad que también un perro. Un perro se la mandó, que fue una perrita, Laika, la mandó la Unión Soviética. Pero le pusieron Belisario a esa lauchita y en homenaje a él fue entonces este dibujito. Y bueno, compartimos un momento interesante juntos porque claro, vivimos con otras bibliotecas, nos juntamos ese día. Un día que llovía, pero también sabes qué pasa en el planetario acá de La Plata, hay otras proyecciones que habla ya sobre los planetas, sobre el universo. Sí, me gustaría ir a esos lugares. A mí también. Un montón. Bueno, que decirles y compartir con ustedes, chicas y chicos, que tenemos acá en esta joya, este libro que se llama El Sol Albañil. Mi hermano Miguel lo tuvo del libro de lectura en la primaria, pero que fue por la década del 60, pero en la década del la dictadura, a partir del año 76, este libro se prohibió Entre tantas cosas que todavía quedan en casa de nuestras niñeces, no quedó este libro. Y tuve la oportunidad el otro día que fui con Silvana. Hay muchos libros que se prohibieron. Muchos libros, es cierto. Hay uno que se llama, que tenemos en mi casa, que es La Línea. La Línea, de Beatriz Domer y Esas Barnes. Y yo lo leí en todo. ¿Ese te lo aprendiste para contarlo? Es como una línea para un hombre. Y es como que el camino va una línea normal, así, escalones, y después como que atrapada, como que una jaula, así todo. Uh-huh. Y después es como que se libra, es como algo así. Bueno, este libro tiene también, La Línea tiene toda una impronta setentosa, y este libro tiene una impronta así de los 60. Está hecho, ilustrado por Fortín, pero el autor se llama Ernesto Camilli, y tiene unos dibujos increíbles que a mí me llamaron la atención. Me llamó la atención también cuando era chico y lo ojé por primera vez a este libro. El olorcito de la tinta, el olorcito de la imprenta. Este fue la reedición, la hizo Eloisa Cartonera, esta imprenta artesanal, la hizo en el 2015, y es muy gracioso, escucha Evo, dice que en esta segunda edición de El Sol Albañil, en el tercer milenio, se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Eloisa Cartonera, Aristóbulo del Valle, 666, República de la Boca, Buenos Aires, octubre de 2015. ¿Viste que la gente de La Boca dice República de la Boca? Claro. Contarles que tiene una carta, después en los próximos programas vamos a seguir, vamos a contar un poco más de este libro, y dice así: Carta para el Sol Albañil. Sol, amigo, albañil de la luz, contame cómo es el país donde los viejecitos aldeanos fabrican los juguetes de los duendes y de los osos. Sol, amigo, pintor de la mañana, trae tus esmaltes verdinegros para pintar que llora porque lo despintó la noche. Sol, amigo, pintor de la mañana, trae tus esmaltes verdinegros para el pinar que llora porque lo despintó la noche. Sol, amigo, maquinista de fuego, tené cuidado al pasar porque las nubes niñas juegan a la ronda y podés lastimarlas. Sol, amigo, agricultor de trigos y cebadas, colate entre las espigas y despertá a las perdices que duermen en los surcos. Sol, amigo, carpintero del bosque, destrenzá el polen de las amapolas y señalale el camino al viento perdido. Sol, amigo mío, relojero del día, préstame tus zancos amarillos que me quiero trepar. ¡Ah! Es una belleza. Sí. Quiero compartir también, mira, Evo, está muy bueno esto. Te escucho. Tiene que ver con los textos que hay dentro de este libro. O sea, es un libro, pero vienen muchos cuentos, ¿no? Claro, como pequeños textos. Y y dice así: Mi casa y el viento. Mi casa y el viento. El largo viento frío llega a Bahía Blanca, los ojos amarillos y la nariz helada. Me trae entre sus manos tristes hojitas secas, el olor de los ríos y un rayito de estrella. El largo viento frío se compra dos sombreros y una bufanda verde que le venden los teros. El ancho viento músico hoy toca su guitarra para el cerco del árbol, los cardos y las ramas. El pintor viento claro, amigo de los niños, mete en mi chimenea su limpio brazo frío. Y todos lo esperamos junto al fuego que baila, rojas como granadas las lenguas de la llama. Mi casa y el viento. Muy bonito. ¿Qué te pareció? ¿Qué imágenes tenés? Vos tenés una estufa leña, ¿no? Sí, una salamandra. ¿Y cómo es esa salamandra? ¿Tiene muchos años? No, la compramos, pero es muy linda, es grande y es una cocina. Vos sabés que acá dice la bicicleta, dice, escuchá este que está re bonito. Una bicicleta que estaba aburrida salió de su casa en busca de amigas. Semáforo verde encontró en la esquina y siguió su marcha entre autos y risas. Iba por las plazas, iba por las vías, todo Buenos Aires pasar la veía. Del puerto hasta Once, de allí hasta Florida, la negra viajera andaba con prisa. Mira lo que es esta bicicleta acá en dibujo, como se la contamos a los chicos. Bueno, hermosas ilustraciones, decía, de Fortín. Hace poquito falleció Fortín y me decían allá en Rosario que Ernesto Camilli vive aún, está muy viejito, pero vive, y hace poquito lo presentó este libro allá en Rosario. Lo compramos junto a Silvana y a Rodo, te decía, lo compramos en un almacén que se llama Almacén de las Tres Ecologías, en un espacio cerca del puerto, de distintos productores autogestionarios. Así que este libro y otro sobre la historia de la Biblioteca Vigil, que es la biblioteca que estuvo cerrada en la dictadura, que fue saqueada por los militares y que fue recuperada ahora con la democracia y ahora goza de muy, pero muy buena salud. Vamos a seguir compartiendo la música, la buena música del dúo Karma, así que allá vamos. Las coloradas de la mar, ¿a dónde fue? El domingo en Calecita me mareé. ¿A dónde van los destellos de la luna en tu mirar? ¿A dónde fue mi silencio cuando te encontré? Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Y seguimos acá en Palabras Mágicas. Contarles, recién les compartía que la Biblia está abierta siempre a las tardecitas y tiene algunas actividades especiales. Contarles que hay un taller de mapuche los días miércoles a partir de las 8 de la noche o tarde noche, que ocupa también en nuestro espacio, en nuestra biblioteca. Lo sentimos como parte de nuestras actividades. Y un taller de actividades artísticas donde está Maylen y Sofía, donde están desarrollando un montón de actividades, porque acá hay asambleas muy grandes en la en Olga Vázquez y necesita los pibes y las pibas un espacio para ellos, y qué mejor que compartir un taller de arte y poder disfrutar de los colores y de montones de cosas. Contar que los días sábados se reúnen el grupo de jóvenes del programa Envión, El programa Envión, bueno, es quien también cubre algunos gastos y cosas así, pero es un espacio de jóvenes del Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, y que vienen de distintos barrios a disfrutar también de talleres, que se trabajan temas como identidad, género, grupo, derechos a la ciudad, derechos de... todo lo que tenga que ver con los derechos de jóvenes, de niñas, de niños. Está muy bueno el espacio, así que también ocupa nuestra biblio. Y los días domingo, cada tanto los domingos hacemos actividades, y este 28 entonces es el cumple de nuestra biblio, el festejo de los cumples, porque la biblio cumple años el 4 de septiembre, el día de la historieta, y vamos a disfrutar de una ronda de saberes y de sabores, de talleres y también de juegos, lecturas compartidas y esas actividades que hacemos cada vez que abrimos el portón e invitamos a nuestros amigos, amigas, vecinos, vecinas a que vengan a disfrutar. Nos vamos despidiendo de a poco. ¿Cómo te sentiste? ¿Te pusiste muy nervioso, Evo? No. Pero vos ya estás recanchero. Sí, porque antes he estado con la... Pero ¿sabés una cosa? Querías hacer un programa, escuché por ahí. Sí. ¿Y cómo se va a llamar? No sé, pero tenía pensado algo de deportes, porque a mí me gusta mucho el deporte. Sí. Y sé un par de canales de YouTube que te informan, pero un montonazo de deportes, especialmente de fútbol y básquet. Ajá. Y nada. Bueno. Quisiera algún lunes por ahí, no sé. Bien, bien. Entonces el partido que me dijiste que hoy no era tan difícil. Sí, estamos en la misma altura. Por ahí ganamos, por ahí perdemos, pero... Pero bueno, pero... Mientras que no sea una ventaja muy grande y nos humillen y nos dejen abajo. Bueno, igual bien. Lo importante es pasar un buen momento. Igual sí, por supuesto que está bueno ganar. Sí. Está bueno cuando salen todas, pero hay días que no salen todas y hay que... A veces que también no tenés, no es tu día, hay veces que es tu día, hay veces que... Ganás por una ventaja de 30 puntos, porque el básquet es así, es... Puedes ganar por 2 puntos, puedes ganar metiendo un triple cuando queda milésima, podés ganar por una diferencia... Bueno, por ejemplo, hay hubo un partido donde iba 44 y es una ventaja... Te hago una pregunta más, ¿les bajan el aro? ¿Tienen el mismo aro que los adultos? No, tenemos... Bueno, igual yo juego con una categoría que es la que tienen 13 a 17. Me ponen, no sé si sé, porque soy bueno, porque mi físico, no sé. Pero eso es muy grandote para los 10 años. Puede ser, sí. Bueno, pero lo importante es eso. Ganar está bueno, pero también aprendés cuando perdés, ¿no? Sí, obvio. Bueno, muchas gracias por estar en el programa hoy, en Palabras Mágicas. Sí. Bueno, muchas gracias Guido nuevamente. Nos vamos a despedir con un tema del dúo Kármana, que se llama Camaleón. Y nos vamos a escuchar, sentir, abrazar en el próximo programa de Palabras Mágicas. Se viene Pachi de Armata, así que por favor no se vayan de Radionauta 106.3. Y un abrazo muy grande a todos los amigos y amigas de FM La Charlatana 98.5. Y espero que nos estén escuchando pronto en Punta de Indio, donde está FM Punta Indio, para poder compartir, poder disfrutar también de Palabras Mágicas allí. Gracias Guido nuevamente, abrazos, besos, chau. Yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele, yele floresta, camaleón, de arco y gris, camaleón, su mirada, camaleón, madre selva y